Seguimos conociendo a las y los precandidatos para estas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Y en este caso tenemos la posibilidad de conversar con un precandidato a gobernador. Él es Pablo Busch, de Política Obrera, que está aquí en los estudios de Radio Nacional Bahía Blanca, acompañado por otro precandidato, Emiliano Fabris, que ha estado en repetidas ocasiones en este programa. Y recordamos que él compite también, pero como precandidato a intendente de Bahía Blanca, también por Política Obrera. Pablo, Emiliano, bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días, muy bien. Un día muy agradable para estar en Bahía Blanca. ¿Te habían asustado? ¿Te habían dicho que era el sur, que había frío, lagos, montañas? Sí, me mintieron. Bueno, la otra parte, no sé si te mintieron las otras cosas que te deben haber dicho de Bahía Blanca. No, me habían hablado bastante bien de Bahía Blanca. Bueno, también. Bueno, mirá qué sorprendente. Pablo, me contaba fuera del aire, primera vez en Bahía Blanca. ¿Cómo, más allá de los chistes, ¿no?, y los prejuicios que uno puede llegar a tener o no sobre la ciudad, ¿qué viste acá? Bueno, llegaste hoy, ¿verdad? Sí, hoy hicimos una recorrida. Te puedo decir que he escuchado informes sobre la situación del Hospital Pena, que hace honor a su nombre, digamos. Sí. Con una situación de vaciamiento de profesionales, con problemas para acceder a turnos y demás. Luego estuvimos con Emiliano en la puerta de una fábrica del Parque Industrial del Polo Petroquímico, en donde la inmensa mayoría de los trabajadores están como contratistas. Es decir, no quiero tirar a la parrilla a la empresa, pero la mayoría no salía con la campera de la empresa madre, sino con campera de agencia, campera de logística, campera de esto, de aquello, de lo otro. Y esto en el polo petroquímico, que es donde la rentabilidad de las empresas es extraordinaria. No me quiero imaginar fuera del polo lo que deben ser las modalidades de contratación y de la precariedad laboral a la que es sometido la clase obrera de Bahía Blanca. En ese sentido, Bahía, como Mar del Plata, como las grandes ciudades de la provincia, nosotros venimos verificando que ha avanzado muy agudamente la precariedad laboral. Trabajadores que deberían estar en relación de dependencia, que son monotributistas, trabajadores que están por agencia y están en una rotación permanente de empresa en empresa, seis meses, ocho meses, un año, tenemos trabajadores en negro. Es decir, que hay una recuperación del empleo, es cierto, en eso lo que dijo Kicillof ayer acá en Bahía Blanca, pero que se ha hecho sobre una inmensa miseria social de los trabajadores. Y, digamos, lo que explica la rentabilidad récord de las empresas capitalistas de Argentina que cotizan en la Bolsa de Nueva York o las que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires es ese avance de la precariedad laboral. La rentabilidad pasa por la destrucción de las condiciones de trabajo y las condiciones salariales de los trabajadores. Sí, un panorama que me imagino se debe repetir en otras ciudades más allá de Bahía Blanca, pero quizá acá, viendo un producto, un exponente de lo que es el capitalismo moderno como es el polo, debe ser muy interesante para vos poder verlo de manera tan clara ahí, ¿verdad? Claro, la contradicción entre unas empresas en donde, digamos, la rentabilidad es extraordinaria, donde los beneficios que tienen, impositivos y demás, son, digamos, increíbles y mantienen una precarización laboral al interior de sus propias fábricas. Bueno, hay que decir, es una expresión de la contradicción. Sí. Porque, es decir, la rentabilidad de la clase capitalista está montada sobre tener precarios a sus propios empleados, con lo que eso conlleva, ¿no? Ahora, la agenda de la elección, y en esto nosotros le llamamos la atención al oyente, al trabajador, la agenda de la campaña no está pasando por ver cómo le mejoramos las condiciones contractuales a los trabajadores, cómo generamos un proceso de pase a planta permanente, cómo, ¿no?, es decir, cómo aumentamos los salarios y las jubilaciones. La agenda de la campaña está centrada en llevar adelante una reforma laboral que convierte este avance de la precarización en ley. Es decir, por ejemplo, hoy una empresa contrata a una persona como monotributista. Sí. Cuando debería estar en relación de dependencia. Si esa persona va a juicio, probablemente gane y demande a la empresa que pague los aportes y demás. Bueno, a eso le llaman la industria del juicio laboral. Así que si ellos violan las leyes laborales, el trabajador puede hacer juicio. Claro. Bueno, entonces todos los candidatos, desde Juan Grabois para la derecha, digamos Burris, Larreta, Massa, Milei, plantean que hay que terminar con los juicios laborales. Y plantean distintos mecanismos para que los trabajadores no puedan reclamar sus derechos. Desde el punto de vista de política obrera, esa agenda tiene que ser enfrentada en octubre. Y para eso es necesario que Ramal, Altamira, Emiliano Fabris en Bahía Blanca estén presentes en la elección nacional. Para eso pedimos el voto de cara a las PASO, para, digamos, pasar de ronda y tener la posibilidad de dar la lucha y desenmascarar a estos precarizadores seriales que apuntan a convertir a la Argentina en un ejército, a la clase obrera argentina, en un ejército de precarizados. Ahora, hace no tanto tiempo, antes de que volviera a estar en agenda toda la cuestión de la flexibilización laboral, que vos recordarás que no es la primera vez que aparece en la Argentina, tuvimos una, sin unos tan lejos, en el gobierno de la Rúa, y después hubo un intento en los últimos años del gobierno de Mauricio Macri, después de la previsional, quisieron ir por una laboral. No se logró lograr ese logro, diría Mauricio Macri. Después medio como que eso quedó como mala palabra. Y en algún momento, yo recuerdo, creo que fue a principios de 2021, antes de esa campaña, se hablaba, ¿no?, de reducir la jornada laboral, bueno, para que haya mejor calidad de vida y también para repartir un poco esos mejores salarios que tienen algunas ramas, otras no, porque están, como bien vos decís, tercerizados, entonces hacen el mismo trabajo, pero cobran como si fueran de otra empresa, con otro convenio. Digo, ¿qué pasó que nos corrimos de esa agenda progresista, por ponerle un mote, de progreso social en ese sentido, y vimos a esta, pues llegamos a esta, ¿no?, donde directamente tenemos un partido que ya fue gobierno, que dijo revolución de la alegría, globos amarillos, y después hizo desastre, que ahora están prometiendo lo que no llegaron a hacer, que va en contra de la inmensa mayoría, especialmente de los trabajadores, y que no parece despertar el rechazo que hubiera generado en ese momento. Porque si Macri en 2015 decía, yo te voy a devaluar, te voy a hacer esto, te voy a echar, voy a echar empleados públicos, bueno, no hubiera podido ganar seguramente. Seguro. El punto es el siguiente. Las dos coaliciones que han gobernado han fracasado en sus proyectos de salida. Argentina es un país quebrado, con una deuda de 550 mil millones de dólares. Y esa quiebra del Estado para el programa del FMI y para los tenedores de deuda tiene que ser transferida a la clase obrera. Por eso toda la discusión es que el FMI reclama una reforma laboral, una reforma previsional, para lograr una rentabilidad de la clase capitalista que permita pagar los intereses de la deuda, honrar, digamos, los pagos. La agenda de la reducción de la jornada es un bluff que hacen algunas empresas. Se ha planteado en el Congreso, incluso hay un proyecto de Hugo Yasky en el Congreso, que por supuesto ha sido cajoneado, como todos los proyectos progresistas que se han presentado, y Hugo Yasky no hizo nada, le cajonearon el proyecto, pero él sigue apoyando al gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa. El bluff de las empresas, ¿en qué consiste? Dice, bueno, en primer lugar, la reducción de la jornada es solo para el personal administrativo. Es decir, aquel personal que no realiza tareas de operación de maquinaria. Ajá. En primer lugar. Segundo lugar, a esos administrativos los convierten en trabajadores a destajo. Es decir, usted tiene que cumplir con estos 10 proyectos. Si cumple con esos 10 proyectos, usted trabaje luna jueves y medio viernes, el viernes de la alegría, el viernes flex, el día, el franco semanal de regalo. Es decir, hay mil empresas haciendo esto, pero ellos se garantiza que el administrativo cumpla con los objetivos que le plantean. Es decir, es una implementación de trabajo a destajo. Es como si dijera usted, bueno, usted haga la cantidad de caramelos que nosotros le pedimos, si la hacen 8 horas, si la hacen 12, si la hacen 6, Es el trabajo del siglo XIX. Claro. Yo conozco administrativos que tienen esos beneficios, obviamente que los son bienvenidos, sí, de esa libertad, de esa flexibilidad horaria, pero yo lo veo que trabajan en la casa los fines de semana, que trabajan en el colectivo, es decir, que laburan más de lo que laburaban de lunes a viernes cumpliendo horario. ¿Por qué? Porque para tener esos beneficios tienen que llegar a la, digamos, a cumplir con los objetivos. Ahora, esta supuesta agenda de la clase capitalista de mejorar las condiciones de vida, quiero decirte que intentan resolver la cuadratura del círculo. O se prioriza la rentabilidad de los capitalistas o se prioriza la vida social de los trabajadores. No se puede un capitalismo amigable, un capitalismo verde. Bueno, con la naturaleza pasa lo mismo. Las empresas dicen, no, nosotros reciclamos, nosotros esto, nosotros aquello. Vayan al polo petroquímico y vean las empresas en las condiciones que trabajan y la cantidad de desechos tóxicos, el efecto invernadero que generan. Bueno, es decir, o la rentabilidad de los capitalistas o la protección del medio ambiente. Es decir, son contradicciones insalvables. Entonces, esta agenda solo puede ser llevada adelante si es tomada por los trabajadores, la de la reducción de la jornada. Todas las conquistas progresistas, la jornada de 8 horas, sí, no fue el resultado de una política de las empresas capitalistas que vinieron y dijeron, bueno, ahora queremos que los trabajadores tengan vida. Fue una lucha de la clase obrera de décadas para imponerse. Seguro. Con la misma política, ahora política obrera plantea que la jornada debe ser reducida. Hoy el nivel de productividad del trabajo industrial es inmenso. Claro. Es inmenso, ha avanzado. Yo trabajo en una máquina que antes trabajaban, hace 10 años trabajaban 10 personas, ahora trabajamos 2. Y hace 30 años trabajaban 20 personas. Claro. Ahora, los dos que trabajamos, trabajamos en turno rotativo, jornada nocturna, es decir, nos mata la vida social cuando en realidad podríamos trabajar mucho menos y hacer la misma cantidad de producto que se hace. Y la empresa económicamente seguiría andando bien. Que eso es lo que te dice, no, si te pago X cantidad de plata, no me alcanza el margen a mí. Bueno, ese es el gran problema que bien vos estás exhibiendo en decir esto, ¿no? Yo el trabajo que hago hoy, hace 20 años lo hacían 20 tipos. Entonces hoy, no te digo que te estén pagando 20 veces más, pero tienen margen para aumentar esos salarios. O tendrían que explicar cómo tenían margen cuando trabajamos, claro, 20. Claro. Tendrían que explicarlo ellos. Pablo, yo te quiero consultar. En caso de que ustedes lleguen, en tu caso, ¿no?, a ser gobernador, ¿qué se puede empezar a hacer o qué se puede hacer para empezar a desandar este entramado que ustedes caracterizan como el del el actual capitalismo? Digo, ¿qué se puede empezar a hacer con esto para que no sea así? Muy buena pregunta. Primera medida es un aumento general de salarios. Hay que llevar el mínimo al costo de la canasta familiar. Hoy está, creo que, por arriba de 400.000 pesos la canasta familiar. ¿Qué es lo que el INDEC dice que necesita una familia para vivir? Ni más ni menos. Ese sería el salario mínimo. Después, hay que subir las jubilaciones. Hoy las jubilaciones fueron las más perjudicadas en la última etapa. Es decir, que se paga los intereses de la deuda sobre la base de la confiscación de los jubilados. Y dicen, bueno, pero a los de la mínima le damos un bono. Pero cualquier trabajador sabe que un bono no es salario. Que el bono es hoy bono, sí, mañana y mañana no bono. Y claro, que no impacta sobre los ítems. Es decir, un bono no es lo mismo que aumento salarial. Cualquier trabajador lo sabe. Entonces, empezando por estas medidas, y luego, atendiendo la pregunta que vos me hiciste, nosotros proponemos la convocatoria a una asamblea constituyente, porque un gobierno de trabajadores no puede coexistir con esta justicia corrupta y podrida que tenemos en la Argentina, no puede coexistir con este poder legislativo. Entonces, una constituyente que se voten los constituyentes, que se elijan por fábrica, por distrito, y discutir una reorganización social integral, partiendo de los intereses de los trabajadores, como dije yo, el salario, las jubilaciones y demás. ¿En qué punto esto choca, digamos, con la realidad? Y choca con los intereses de la clase capitalista, porque una constituyente soberana de los trabajadores en este país, lo primero que va a hacer es repudiar la deuda externa. Porque la deuda de 57.000 millones que trajo Macri más la deuda de las LELIC y de las LEVAC y la deuda de los títulos en peso, no pasaron en ningún momento por las manos de la clase obrera en este país. Fue todo directamente a la fuga de capitales. Inclusive te digo más, este planteo de Patricia Bullrich de un nuevo blindaje del FMI tiene que ver con financiar una nueva fuga de capitales, porque hay una cantidad de fondos que trajeron dólares en su momento acá a la Argentina, quedaron enganchados, Pinco, Templeton, quedaron enganchados y ahora se quieren ir en dólares. Claro. Y para irse en dólares necesita que en el Banco Central haya dólares. Claro. Entonces, el punto central de nuestro planteo es una reorganización social en defensa de los intereses de los trabajadores. Bien. Pablo, un tema que no puedo dejar de preguntarte, vos sos candidato a gobernador, en la Constitución dice que la seguridad es un tema de las provincias, algo que acá conocemos de muy cerca porque el gobierno municipal ha argumentado esto, ¿no?, como para desentenderse un poco de la seguridad, ha degradado la secretaría, subsecretaría, le ha cambiado el nombre, etcétera, etcétera. Hay todo un debate, ¿no?, sobre la seguridad, si mano dura, si mano blanda, que esto, que el otro. Yo creo que está pendiente en gran medida un debate de cómo podemos tener una seguridad democrática 40 años del fin de la dictadura. Y que me parece a mí también que las fuerzas de izquierda, progresistas, latinoamericanistas, como le quieras poner el mote, como que les cuesta debatir un poco esto. No digo que sea tu caso, no digo que sea el de política obrera, pero aprovecho y te pregunto, ¿cuál es tu visión de la seguridad y de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, que debe ser una de las, digamos, de las carteras más complicadas de llevar que las de otras provincias o incluso que la de la nación, me parece? Bueno, sin duda es el tema del día de hoy. Sí. Porque hoy es la demostración, el asesinato de esta chica, es la demostración palmaria del fracaso en el tema de seguridad de parte del gobierno de la provincia y de los gobiernos municipales de Cambiemos. Porque el intendente es el candidato a gobernador, el intendente, sí, Lanús. Con lo cual, han suspendido la campaña ellos y demás con gran congoja en un acto que, digamos, de encubrimiento, de autoencubrimiento. Del punto de vista de política obrera, una sociedad con una degradación social cada vez mayor, el problema de la inseguridad no tiene soluciones inmediatas. Tendrá que ser parte de la discusión en la Asamblea Constituyente y demás. Lo que sí decimos con claridad es que esto que existe hoy es el fracaso de las leyes de mano dura de Axel Bloomberg y de Juan Carlos Bloomberg, el padre de Axel, y de las leyes que se aprobaron en su momento de bajar la edad de imputabilidad, de leyes más duras, encarcelamiento. No es una salida y se utiliza la cuestión de la inseguridad como una cobertura, como una hoja de parra para instalar un Estado policial, que es lo que plantea Bullrich, lo están planteando algunos intendentes, inclusive quieren asociar la inseguridad con la protesta social, ¿no? Decir, bueno, las taser, toda esta discusión tiene que ver con desarmar los piquetes, desarmar las huelgas y demás. Será parte de una discusión. Nosotros tenemos elaborado un planteo de una seguridad ciudadana organizada por los trabajadores. Ahora, tiene que ser parte de una discusión integral porque en este cuadro de situación social, la cuestión de la seguridad no tiene una solución inmediata y los que dicen tenerla son los que fracasan rápidamente, como hoy han fracasado Kicillof y Grindetti. Te pido en breve que me explayes un poco cómo es esto de una seguridad organizada por el, no recuerdo exactamente cómo dijiste. Claro, es decir, en un barrio, sí, un grupo de trabajadores del barrio, de, sí, ciudadanos, organizan una seguridad de iluminación de los lugares inseguros, de patrullaje y demás, obviamente como parte de una reorganización integral de la sociedad dirigida por los trabajadores. ¿Esto no sumado a la policía o sin una policía como la? Bueno, habrá que discutir la cuestión, bien, de la policía porque desde el punto de vista de política obrera, la policía ha sido una continuidad. La mayoría de los oficiales de la dictadura siguieron al mando y tenemos enquistada una cantidad de mafias increíble al frente de la policía bonaerense, la policía federal, inclusive como responsables de la organización del delito. Bien. Entonces, muy probablemente haya que discutir desmantelar. Bueno, este seguro va a ser un tema que vamos a poder charlar después de las PASO, pero aprovechando que nos queda un minuto y te pido brevedad, sí. Lo escuché a Marcelo Ramal hablar de Emiliano Fabris y por qué hay que votarlo acá en Bahía Blanca. Quiero escucharte a vos, Pablo Bush, precandidato a gobernador de Política Obrera. ¿Por qué votar a Emiliano Fabris en Bahía? Bueno, en primer lugar, necesitamos que después de las PASO haya defensores de los trabajadores, voceros socialistas, para enfrentar a los candidatos del ajuste de Cambiemos y de, digamos, Unión por la Patria. En el caso de Emiliano Fabris, tenemos una joven promesa de la izquierda, un compañero joven, ya con trayectoria, es, digamos, de acá, nacido y criado en Bahía Blanca. Yo, si tuviera la oportunidad de votar aquí en Bahía Blanca, lo votaría sin duda. Bien. Por lo menos con el objetivo de que esté en el debate central. Bien, gracias Pablo. Gracias Emiliano. Conversamos con Pablo Bush y Emiliano Fabris, ambos de Política Obrera, precandidato a gobernador y a intendente de Bahía Blanca, respectivamente.